Pacheco estaba loco. Estaba convencido de que era Popeye, así que salía a la calle con una lata de espinacas en una mano y una pipa en la otra. Nunca la fumaba, pero le daba personalidad. Pacheco se enamoró de una chica que conoció en el autobús que cogía a diario para ir a trabajar. La llamaba, como no, Olivia. Le tiró los tejos de todas las maneras y ella le daba calabazas una y otra vez. Pero él insistía en conseguir una cita mágica con ella. Así que Olivia se cansó tanto de escucharle que le hizo una proposición. Si ganas y me traes el trofeo del certamen de habaneras de Torrevieja, saldré contigo. Popeye cantaba mal, muy mal, lo sabían todos, Olivia también. Pero lo que nadie pensó es que Pacheco, al fin y al cabo, sentía como un marinero. Y al cantar las habaneras compuestas especialmente para Olivia, consiguió que todo el auditorio se sintieran barcos que transportaban corazones rotos. Así que todo el auditorio se emocionó y lloró. Lloró tanto que el teatro se inundó y Popeye pudo salir convertido en barco. Ganó el primer premio. Ay, no tuvo más remedio Olivia que aceptar citarse con Pacheco. Y como mujer de palabra quedó con él. Y con alguien más. Ella no podía aceptar haber perdido, así que decidió llamar a Bruto, el amigo truán, el rebelde, el que infundía miedo. Y los tres se vieron en el restaurante. Olivia, cogida del brazo de Bruto. Popeye, con su lata de espinacas, y su pipa, y su miedo. Pero Pacheco pensó que era Popeye. Pidió unas latas a un camarero, abrió la lata de espinacas y se la comió de un trago. Se sintió más fuerte que nunca. Era capaz de tumbar a Bruto con un simple movimiento de ojos. Cogió una copa de la mesa y se la arrojó sobre el traje inmaculado del truán. Este, enfurecido, con una mano, con una sola mano, agarró a Popeye de su polo y lo lanzó fuera del restaurante, con ira. Pacheco se quedó solo, herido, poca cosa y humillado. Pero no le importó. Ahora entendió que no era Olivia. No le quería. Se alegró mucho porque enseguida recordó que debía encontrar a su Olivia. I'm not a man.